se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de mayo del 2016. Muchas gracias por la sintonía. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, las pequeñas y medianas empresas denuncian que el gobierno de Macri está destruyendo el mercado interno. En Bolivia, trabajadores textiles se movilizan hoy a protestar. En México, familiares buscan en fosas comunes a desaparecidos. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí nos preguntamos por qué las pequeñas y medianas empresas están denunciando al gobierno de Mauricio Macri de estar destruyendo el mercado interno. Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días, Pepe. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina el gobierno de Mauricio Macri está destruyendo el mercado interno y poniendo en riesgo a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Las pymes son la gran mayoría de las empresas del país y ocupan el 70% de la mano de obra. Sin embargo, en estos meses de gobierno de Macri han sufrido una importante baja de ventas porque los trabajadores argentinos ahora pueden comprar mucho menos que antes con sus salarios. Además, las pymes también sufrieron los aumentos en las tarifas de servicios públicos, que en ningún caso son inferiores al 200% y en algunos casos han llegado a superar el 2000% de aumento. Desde el gobierno no han tenido miramientos hacia las pymes y solo propusieron algunas medidas, como por ejemplo darles la posibilidad de tomar personal más joven pagando menos salarios. Daniel Moreira, de la Asociación PYME, asegura que lo único que le da vida a las pequeñas y medianas empresas es un mercado interno que consuma. Lo que nos beneficia a nosotros es que tengamos un mercado interno que consuma. Que por supuesto las leyes que nos den más beneficio, está todo fenómeno, pero si no tenemos mercado interno, no hay forma de que nosotros tomemos más gente. Cuando hablan, por ejemplo, la ley que impulsa el gobierno, es decir, no, tenemos que tomar empleo joven y demás. Yo digo, si yo tengo mi pyme, lo que produce no lo puede vender en el mercado, y yo tengo un plantel de gente, y vamos a suponer que yo expulse al que me sale 20.000 pesos por mes y tome a un muchacho joven que me sale 8.000 pesos por mes. ¿Qué es lo que hago si no puedo vender en el mercado interno? Voy a alargar la agonía, nada más, pero si yo no puedo vender, no puedo vender. Tenga el costo de 20.000 o tenga el costo de 8.000. Así las cosas en esta Argentina de Macri, trabajadores de bolsillos cada vez más flacos y pequeñas y medianas empresas en situación desesperante. Los ganadores de la política económica son, como en los años 90, las grandes empresas, las concesionarias de servicios públicos, los bancos y financieras y los sectores vinculados a la exportación y al agronegocio. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos a Quito, Ecuador. Gracias, gracias Pepe por ese informe. Vamos a Bolivia, allí está confirmada la noticia. Trabajadores fabriles de Bolivia van a cumplir movilizaciones en el día de hoy, protestan por despidos y realizan otras acciones de protesta, cierres de vías, por ejemplo. Vamos en vivo y en directo con Héctor Yapú de Herbol, con detalles de última hora. Vamos a conocerlo, adelante. Javier, existen diferentes sectores que se encuentran movilizados en nuestro país. Uno de ellos es el sector fabril, que se encuentra movilizado a raíz de un cierre de unas empresas en Atex con un despido de más de 800 trabajadores. Se encuentran algunos recibiendo ya sus beneficios sociales, pero el sector fabril se encuentra movilizado pidiendo al gobierno abrogue este decreto supremo por el cual cierra esta empresa. Es por ello que los fabriles han ratificado movilizaciones para hoy con bloqueo de caminos en distintos puntos del departamento. elemento de la paz. La paz es sede de gobierno en nuestro país. Víctor Quispe, dirigente fabril, informó que a partir del día martes se radicalizarán las medidas de presión por parte del sector fabril, con el bloqueo de caminos en varios puntos del departamento, en una primera instancia. Esto hasta que autoridades gubernamentales abroguen el decreto 2765, que deja sin trabajo a 800 trabajadores de la empresa Enatex. Vamos a organizarnos para el día de mañana, cuáles van a ser nuestras acciones a seguir. Bueno, se va a tener una reunión con los secretarios generales, donde vamos a analizar el bloqueo y el paro de actividades para el día de mañana y el día miércoles. Se masifica no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Por otro lado, trabajadores de Enatex mantienen su octavo día de huelga de hambre. A la medida de presión se adicionaron 5 personas más. Así lo informó su representante, el señor René Ticona, quien ratificó las movilizaciones para este martes. Estamos ya con unos 5 o 6 compañeros más que se están sumando hasta este momento. Seguramente hasta más tarde se sumarán otros compañeros más. ¿En total cuántas personas están en la huelga? En total estaríamos alrededor de 12 compañeros en este momento. Desde el día de mañana se estarían parando las actividades. Quiere decir, la circular indica 48 horas de paro movilizado. Quiere decir que deberían de parar todas las unidades productivas del Departamento de La Paz y los trabajadores sumarse al bloqueo de caminos en los diferentes puntos que ya van a ser planificados. Esas son las declaraciones del dirigente. Con ese informe volvemos hasta Ecuador. Bueno, muchas gracias a Héctor. Vamos ahora a México. Allí familiares están buscando en fosas comunes a los desaparecidos. Las autoridades de este país continúan excavaciones para activar la segunda fase de exhumación de restos de fosas ubicadas en la zona de Morelos, donde fueron enterrados los cuerpos de más de un centenar de personas. Vamos a conocer detalles, ya que organizaciones internacionales de derechos humanos están solicitando también la aplicación de estándares internacionales. Reina Melchor, de Radio Teoxelo, tiene los detalles. Buenos días, América Latina. Pues se inició el proceso de exhumación de cuerpos en la segunda sección de la fosa del Panteón de Tetelcingo, allá en el estado de Morelos. Algunos de los activistas están exigiendo evitar errores en la exhumación de los cuerpos. Debe de haber altos estándares en materia forense en el proceso de exhumación de los cuerpos hallados en Tetelcingo, Morelos, exigieron organizaciones como Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Instituto para la Seguridad y la Democracia. A través de un comunicado, las organizaciones no gubernamentales señalan que ante los hechos ocurridos en Tetelcingo, donde al parecer autoridades habían colocado el cuerpo de un joven identificado por sus familiares en una fosa común, donde según registros oficiales yacían 116 cuerpos, los familiares de personas reportadas como desaparecidas en el estado y organizaciones civiles temen que esa situación se repita. Están pidiendo que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones que se realizan protejan adecuadamente todas las pruebas forenses y periciales. Señalan que estas medidas son necesarias para que durante ese proceso no se revictimice a los familiares de personas desaparecidas en el estado, quienes tienen derecho a estar permanentemente informados sobre el plan de exhumación, las técnicas empleadas y los expertos forenses que hayan previsto las autoridades estatales. A este lugar han acudido padres y madres de familia que buscan a sus hijas e hijos. A través de información publicada en su página electrónica de la revista Proceso, manifiestan que esperan que en este lugar puedan conocer si se encuentran ahí sus hijas o sus hijos. Mi nombre es María de la Luz Granado Rico y mi hijo se llama Cristóbal Jiménez Granados. Mi nombre es Manuel Ramírez Juárez, soy padre de mi hija desaparecida, Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. Ella era estudiante de la carrera de psicología en la UNAM. Fue desaparecida por agentes ministeriales del Estado de México, cuyo líder tiene la sede de haber trabajado aquí en el Estado de Morelos. En el Estado de México. Mi municipio es Tlalnepantla y ahí él desapareció. Nuestro grupo de Eslabones por los Derechos Humanos hemos estado tratando de saber quién se encuentra en esas fosas. Ahí pudiera estar Mónica Alejandrina y por eso nuestra exigencia para que se abran esas fosas y tratar de identificar a tanta gente que por ahí alguien ha dudado de estar buscando. A un año de que mi hijo no aparece ni vivo ni muerto, yo no puedo descartar que mi hijo pueda estar aquí. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Veracruz, México, Reina Melchor. de lunes a viernes. Desde Guatemala, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, en Guayacocotla, Veracruz, México. Nosotros escuchamos el Contacto Sur. Hay una crisis financiera y organizacional que está afectando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto ha creado reacciones en algunas partes del mundo. De hecho, también Aler ha expresado preocupación por la posibilidad de que esta comisión cierre sus funciones desatendiendo el tema de derechos humanos en el mundo. Pero hay reacciones en Nicaragua. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, a través de nuestra agencia aliada Voces Nuestras, presenta el siguiente informe. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Vilma Núñez, dijo que el Estado de Nicaragua es uno de los países del continente que tiene una deuda económica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Tras conocerse de la crisis económica que atraviesa el organismo de la CID, Núñez expresó su preocupación al respecto. Esto no es más que el reflejo de la situación de deterioro de derechos humanos que hay en el continente, entre los cuales precisamente tenemos que ver Nicaragua, y es un esfuerzo inútil por cerrar los espacios que, como la Comisión Interamericana, tienen las víctimas cuando se les violan sus derechos humanos en sus países y la justicia nacional no da respuesta. Es una forma de ocultar ante el mundo eso de buscar cómo callar la vigilancia de un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si se hace un recuento de todo su trabajo, son miles las vidas que ha logrado salvar, son miles también los atropellos que ha logrado detener, y otra cosa, ha dejado en evidencia muchas veces la impunidad con que los gobiernos tratan de tapar sus violaciones de derechos humanos. Ya visto desde nuestro punto de vista como organismo de derechos humanos que acudimos permanentemente al sistema, lógicamente lo estamos viendo con mucha preocupación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, tiene su sede en la oficina de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, y depende de los aportes económicos que hacen los países del continente que son firmantes de este organismo. La CID recibe las denuncias, emite medidas cautelares para que los estados protejan a las personas cuyas vidas corren riesgo, y de acuerdo a la relevancia tramita los casos que pasan a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José, Costa Rica. Los casos más recientes de Nicaragua atendidos por la CID se encuentran las medidas cautelares que dictó a favor de un matrimonio que fue agredido por cuestiones políticas, y el año pasado dictó medidas cautelares a favor de líderes de comunidades indígenas amenazados de muerte en una ola de violencia que vive la costa del Caribe del país, asociada a la tenencia de tierras indígenas invadidas por otras personas. Lo que está ocurriendo con la CID también es motivo de preocupación de parte de la directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUDCAN, Loti Cunningham. La crisis de la CID, lamentablemente, demuestra el desprecio a los derechos humanos de los Estados miembros hacia los ciudadanos, coincidieron Núñez y Cunningham. Información que compartimos para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía, gracias por sus recomendaciones y apoyos. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.